mina, ella no está con cualquiera. Vive rechazando a todos los que le tiran. Va por Rimmel, pinta el labio en la cartera. Y sale pa' la disco con todas sus amigas. Pa' perrearlo con ganas. Muchos se le tiran, pero ninguno gana. Ese gato que tiene no la lleva a hacer nada. Vámonos de viaje para Copacabana. Si yo sé que la conozco y me conoce. La baby es adicta al roce. Me piden todas las poses azote. Arriba dando galope. Cara de Jennifer López. Sabe que no tiene con escucha mis canciones y te mojas con mi voz. Imagínate, baby, cuando te canté al oído. Y salgo pa' la disco encadenado como Rick Ross. Se junto con su amiga y somos tres como los amigos. Y somos amigos. Pero en la cama nos matamos. Los problemas los arreglamos. Y como después nos llamamos, yo le digo que cuando nos arrebatamos, las cosas ni las pensamos. Siempre fina, ella no está con cualquiera. Vive rechazando a todos los que le tiran. Va por Rimmel, pinta el labio en la cartera. Y sale pa' la disco con todas sus amigas. Pa' perrearlo con ganas. Muchos se le tiran, pero ninguno gana. Ese gato que tiene no la lleva a hacer nada. Vámonos de viaje para Copacabana. Si yo sé que la conozco y me conoce. La baby es adicta al roce. Me piden todas las poses, sote. Hasta arriba dando galope.